propia de Bruno Bocanera. En el campeonato sigue primero Gastón Villeres y en la Top Race Junior ganó Giovanni Elizalde. En el rugby internacional, penúltima fecha del Super Rugby, perdieron los Jaguares de la Argentina frente a Highlander de Nueva Zelanda. Con 7 jugadores de los All Blacks, ganaron los Highlander 34-8. Este equipo es el actual campeón del torneo y con este resultado pasó a los cuartos de final de esta edición. En el handball internacional, seleccionado argentino junior femenino se metió en la segunda ronda del Mundial de Rusia tras vencer a Egipto por 19-13 en el cierre del Grupo C. Hoy en cuartos de final, 12:30 de la Argentina, va a enfrentar a la selección de Rusia. 9:00 a.m, 8 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Buenas tardes para todos los presentes. Vamos a presentar una selección de canciones de Carlos Guastavino y Alberto Ginastera, compositores argentinos, de las cuales la primera es la canción Al Árbol del Olvido. Así se presentaba la mezzo soprano para que pasáramos un rato agradable ese 9 de julio. Ya la vamos a invitar un día para que ella nos haga más deleite, esta chica venezolana. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. María Rodríguez, venezolana, llegó a la Argentina, trabaja en el Teatro Argentino de La Plata, está contratada por el Teatro Colón, por lo tanto, era una síntesis de San Martín y Bolívar, sin quererlo, allí estaban representados las dos puntas de la patria grande. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Quién es? ¿Quién es? Eduardo Latino. ¿Qué decís? Dijo el benemérito Patricio, ministro de Economía, Domingo Felipe Giovacca, dijo, con la venta de YPF pagaremos los juicios a los jubilados. Dice el benemérito Patricio, presidente Mauricio Macri, con la ley que hemos sacado y el blanqueo, pagaremos los juicios a los jubilados. Dos tiempos, dos gobiernos y una misma macana, trampa para los jubilados. ¿No? Un mismo resultado, vender cosas que tengamos que sean propias, porque acá se van a vender las acciones de las empresas. Claro. Bueno, pues te estoy diciendo que es la misma trampa. Hacelo cortito, no tengo tiempo y gracias. En dos momentos distintos. Bueno, está bien, te saludo. ¿Quién está? Hola, buen día. Augusto de Chingolo. ¿Qué dice Augusto? Bueno, el señor presidente ha dicho que los congresistas de Tucumán, en el momento de declarar la independencia, estaban angustiados. Sí, sí. Y le dijo, querido rey, ¿no? Como sí. Si le hubiera dado lástima a los congresistas declarar la independencia. Es difícil, ¿no? Porque hay que explicar un poco lo que decíamos ahí temprano. Es muy difícil explicar eso, ¿no? Ahora, cuando usted lee el acta de la independencia, dice romper los violentos vínculos que nos unen a España. Violentos vínculos, para decir violentos vínculos y para escribir el himno como se escribió en su momento... y que en el primer centenario... Ah, porque cuando dicen se levanta la faz de la tierra, en la gloriosa nación, coronado sucede la orilla, su planta rendido el león, protestaba. No solo España, sino los ingleses, los dos protestaban. Ahora, para decir eso hay que estar muy angustiado, ¿no? Sí, sí. ¿A ustedes cuando se reunieron el otro día, estaban angustiados? Sí, estábamos muy angustiados por lo que nos pasa. Entonces yo digo, cuando Francisco habla de madre patria, no se refiere a España. Estaba angustiado Francisco también. Se refiere a la madre tierra. Estaba angustiado Francisco también. Claro, pero cuando habla de que sin unidad de la patria grande no es posible ser libre, es una gran verdad, porque por más que se formen círculos... Bueno, hagámoslo cortito, así hablan todos porque no tengo tiempo. Eso es lo que quiero cerrar la frase, nada más. Sí, dígalo. Formar círculos, por más buena voluntad que tenga, lo decía Perón, no sirve de nada. Un saludo. ¿Está? Buen día, José Tuzango de Renzi, acá firme junto al pueblo. No, puedo decir una cosita de deporte. Cuando estoy un poquito deprimido, miro el fixture del campeonato argentino, de los craniotecos que le hicieron, equipos que tienen dos o tres jugadores por puesto, casi River, Boca, los grandes, ya sabemos, y mientras que los otros salen de la fábrica y van a competir. Es una risa este campeonato. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Bursaco. Hoy recordaste a un muy gran santo, a San Benito de Nurcia. En el 480 nació. Sirva para nosotros dos palabras que resumen todo nuestra vida. Debe ser el ideal de nuestra vida. Reza y trabaja. Rezar quiere decir comunicarse, hablar con Dios, permitir que Él nos hable leyendo la Biblia, y también Él nos inspira, Él nos acompaña, Él nos habla en la voz de nuestra conciencia. Gracias. Adiós. ¿Quién está? Sí, Renzi, Bernardo, acá de Jauregui. Dos cosas. Una, quisiera saber, para aquellos jubilados que cobran la mínima, ¿va a haber algún ajuste en este momento a partir de esta ley? Sí, hay un aumento, hay un ajuste, pero para los planes y para los mínimos, pero en realidad eso es la parte final. Lo más importante, según el gobierno, es pagar los juicios. Sí, no entiendo, no, porque en septiembre está el ajuste por ley. Y no, ese es otro, no, pero aparte hay un aumento. Bueno, y el segundo tema es el siguiente. El subcampeón del mundo jugó la final de la Copa América. Ya lo dijo el otro día, no lo repito, hasta luego. ¿Quién está? Jorge de Celina. las palabras del presidente muy sentidas, muy condolidas, pero la verdad que no me solucionan el problema a un jubilado. Esto es lo único que falta, que tengamos un locutor como tenía el proceso militar, que nos decía cómo teníamos que consumir, que teníamos que abrir la ventana de la casa, comprar una fiambrera en vez de usar la heladera, o juntarnos más a la familia más seguido para que esté más calentito. Eso lo hacía mientras ellos iban a cazar leones allá en África con Martín Edeo, Arindegui y otros sinvergüenzas que hacían, se tomaban sus vacaciones. Hasta luego. Chao. ¿Quién está? Hola, Rensis. ¿Quién es? Buenos días, mi nombre es Andrés de Castelar. Hola. Sí, lo escucho. No, quería preguntarle, este movimiento 9 de julio, ¿sería como un movimiento más del peronismo, digamos, para incluirse en la política? Mire, es un tema que está en debate abierto. Los compañeros se han juntado para, primero, formar cuadros, porque es lo que está faltando en este momento, y después verá cómo sigue el camino. Cada uno verá en su momento cuando se decida qué se va a hacer, ¿no? Así que nosotros estamos colaborando para que todos tengan una posibilidad de reordenarse. Está muy disperso el campo nacional y popular, ¿no? Sí, es verdad. O sea, y no tiene idea para cuándo sería. Le voy a dar la información cuando la tenga, ¿sí? Cuando la tenga la información la hago pública. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Suerte. ¿Quién es? Viejo pelot. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? Buenos días, señor Derrensi. Sonia de la ciudad de Quilmes. Quería decirle que acá que había caído un rayo en las calles Mármol y Cuenca del Quilmes Este hace más de una semana y se desapareció Speedy. Y Telefónica no da respuesta, no dice nada. ¿Pero qué pasó? ¿Se quedaron sin líneas? Claro, y sin línea de Speedy, que es de internet. Uh-huh. Y no hay respuesta, es un abandono total. Primero es de Sur con la baja tensión. No sé, acá es de Sur, Telefónica, AISA, todo quieren hacer como un tipo golpe. No sé, ¿qué quieren hacer? ¿Un golpe de Estado? Son todos unos sinvergüenza al final, no quieren hacer nada. Vaya al defensor del pueblo que tiene Quilmes, a la municipalidad, y haga la denuncia. Creo que todavía no lo nombraron, había uno... Estamos complicados entonces. Sí, bastante, bastante. Bueno, señora. Bueno, muchas gracias. Adiós. Por atenderme. Miguel, tenemos en línea a Vicky Dazanik, psicóloga social y directora de la Casa de Mujeres Norma Nassif. Ya en este momento Miguel Ángel de Rensis la saluda. En Tucumán se conmemoraron 200 años, pero pasan otras cosas. Y otras cosas que ocurren tienen que ver con que 40 años después, se puede identificar a una mujer desaparecida. Y estamos hablando de Ana María Sosa, de que tenía 37 años, y la verdad, cuando uno dice, bueno, ¿qué hecho de que la ciencia argentina haya avanzado de tal forma para que nuestros antropólogos y nuestros especialistas hoy son consultados en todo el mundo, hacen trabajos que son de otra época, porque realmente es buscar hacia atrás en la historia? Y entonces vamos a hablar con ella para que nos cuente qué es el hallazgo que han tenido 40 años después. Piensen ustedes de lo que estamos hablando, ¿no? Que 40 años después se identifica un cuerpo, se sabe dónde está, y entonces uno dice, pero bueno, ¿por qué hay un trabajo científico? Hay quienes se dedican a este tipo de cosas que nos permiten esto. Una psicóloga social nos va a tratar de explicar esto. Hola, Vicky, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, estamos como muy conmovidos porque Ana María Sosa ha sido una compañera, yo personalmente no la conocí, pero ha sido una militante de los años 70 con mucho compromiso político, y fue secuestrada yendo a conmemorar el Día del Niño en una colonia del Ingenio Concepción, en Las Piedritas. Y allí fue apresada, levantada en una camioneta del Ingenio Concepción por el ejército. Y bueno, desde allí nunca más supimos nada. En el juicio de jefatura y arsenales del año pasado, por testimonio, se pudo confirmar que estuvo detenida y secuestrada en Arsenales, que es una dependencia del ejército. Aquí, bueno, la novedad es que ayer nos hemos enterado, de ayer o anteayer, por su familia, que fueron encontrados sus restos en el Pozo de Vargas, que es un lugar cerca de Arsenales. ¿En qué día llega la noticia, no? Sí, es decir, justo ese día. ¿Qué impacto, no? La verdad es que queríamos confirmarlo antes porque la noticia apareció en Facebook por un amigo de la familia. Y bueno, ahora nos hemos comunicado ayer con su abogada, con la doctora Laura Figueroa, que nos confirmó que los restos son de Ana María. Y bueno, nosotros estamos como muy conmovidos y esperando que su familia decida cómo van a ser los actos de restitución de sus restos para participar. Ana María era militante del PGR, así que desde allí estamos como muy esperando cómo... Pero la pregunta es, y ya que estoy hablando con una psicóloga, la pregunta es, ¿cómo se hace, no? Porque una cosa son las llagas, las lastimaduras, las cosas que uno va tratando de, con el tiempo, poner en un costado de su propia memoria, y otra cosa es cuando pasa tanto tiempo y de pronto la ciencia, como decía recién, resuelve un tema, ¿no? Es una cosa que debe tener un impacto, ni quiero pensar en la familia, digo simplemente un impacto en el momento en que se dice, sabemos quién es o de quién se trata este cuerpo. ¿Cómo se hace psicológicamente para prepararse ante esta noticia? ¿O la persona que está esperando está siempre abierta a esperar la noticia esa? Bueno, el tema de los desaparecidos tienen varias formas de mirarlo, lo que han incidido en la subjetividad. Una de ellas es la impunidad y creo que la posibilidad de encontrar su cuerpo cierra de alguna manera la búsqueda de respuestas y de encuentro con... Sí, con claro, yo la pregunta que hago, Vicky, es ¿cómo se prepara el que está esperando? ¿Está abierto a eso o ya lo cerró porque pensó que nunca más sabrá? Es decir, ¿cómo está la persona que tiene que recibir la noticia en ese momento que la recibe? ¿Está preparada la persona? ¿O 40 sí, años? Yo pienso que los que han luchado por justicia para sus desaparecidos sigue esperando siempre poder encontrarlo y cerrarlo. Hay distintas posturas. Es como que nunca se clausura, exacto. Ajá. La devolución de los restos de alguna manera cierra esta terrible sensación de la desaparición de personas. Así que yo creo que su familia va como a poder cerrar de alguna manera esta historia, aunque sus hijos han estado comprometidos en la búsqueda de su madre, y eso de alguna manera ayuda a que esto se pueda cerrar de distinta manera. Tenía 37 años, ¿no?, cuando desapareció. Tenía 37 años, Diego, que es el hijo que yo más conozco, tenía 3 años. Por lo tanto, estamos hablando de una situación de mucho impacto. A nosotros, que no la conocimos, pero que ha sido compañera nuestra, nos ha impactado mucho el día de ayer, anteayer. Así que bueno, el 8 de agosto se cumplen 40 años de su desaparición. Bueno, ya fue secuestrado un 8 de agosto, así que... Bueno, por eso esta comunicación con Tucumán es diferente, ¿no? Porque tantas veces se concurrió a Tucumán para hablar en estos días sobre la independencia, y hoy tenemos que hablar de otra situación que hace que uno repiense y uno diga, bueno, los jóvenes políticos, aquellos que por suerte nacieron en democracia, que tienen la ventaja de no tener las cicatrices que puedan tener los mayores, quizá puedan avanzar más fácilmente que aquellos que venimos de un lado o del otro, lastimados o con años que nos hace imposible sacar estas cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Mire, yo creo que nosotros estamos en un periodo donde el tema de la memoria vuelve a tomar a los 40 años del golpe una importancia muy grande. O sea, que los jóvenes conozcan cómo fue la historia, que conozcan qué significó el golpe de Estado, qué significó la impunidad, qué significa que en un pozo de agua hayan encontrado ya 67 desaparecidos reconocidos por su familia, qué significa la masacre del pueblo tucumano y del pueblo argentino, en todo caso, producto de una política represiva como la que aplicó la dictadura en Tucumán. Así que el encuentro con los restos de Ana seguramente van a permitir que muchos cierren heridas y puedan de alguna manera restituir las terribles dramas que ha generado la desaparición de esta mujer, que desapareció con el secretario del PCR de Tucumán, Ángel Manfredi. Así que estamos ahí a la espera a ver si aparecen también allí. Estuvieron secuestrados en el mismo lugar, en Arsenales. ¿Hola? Sí, sí. Escucho con atención y así pienso, que bueno, pienso en aquello nada más, que cuando tantos sectores que hoy agitan con justicia y reclaman por esto, sin embargo, cuando uno va para atrás en la historia, esos mismos sectores proponían la caída del sistema constitucional, apoyaban un golpe porque decían que cuanto peor mejor, y ustedes que eran de un sector minúsculo de la izquierda, pero que fue el único sector que no jugó en contra del gobierno constitucional de Isabel, también tuvieron sus caídos, sus derrotas, y fueron, y lo tengo que decir, desde el peronismo, lo tengo que decir, tienen desaparecidos y tienen una guerra sin cuartel con Calabró, que trabajó para el golpe de Estado, siendo de que había llegado con los votos peronistas a ser gobernador de Buenos Aires. Así que este reconocimiento también es público hacia quienes estuvieron trabajando desde una izquierda diferente al resto de los sectores de izquierda, porque ustedes sabían que había que apuntar al gobierno constitucional y no hacer el juego como se hizo por derecha y por izquierda, y después pagamos las consecuencias todas, ¿no? Efectivamente, señora Renzi, efectivamente nosotros hemos luchado contra el golpe desde el inicio y no nos fuimos del país y nos quedamos en la Argentina peleando contra la dictadura en esos años. Licenciada, y el ejemplo de esto era Ana María Sosa y Ángel Manfredi, que fueron a conmemorar el Día del Niño a un ingenio, a acompañar a los obreros y a las mamás de esos chicos en el festejo del Día del Niño, y allí fueron secuestrados. Licenciada, salúdenme a los compañeros en Tucumán. Muchas gracias, Adiós. Un abrazo, adiós. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 9 de la mañana, 29 minutos, 12 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Nos queda mucho material, nos quedan cosas también pendientes, discursos, muchas cosas. Pero bueno, se hace lo que se puede. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El embajador Héctor Flores también hizo uso de la palabra. Patriotas, compañeras, camaradas, compañeros, evidentemente es un gusto poder compartir con tantos amigos con quien hemos sabido compartir momentos muy difíciles a lo largo de más de 50 años de militancia. Hoy hay muchos compañeros con los que hemos vivido momentos muy difíciles, y hoy 9 de julio, que no fue una fecha a la que se llegó de manera fácil. Recuerdo que el general San Martín le pedía a Godoy Cruz que era indispensable la declaración de una independencia, porque no se podía combatir sin tener una identidad. Y este tema, a 200 años de aquella declaración de la independencia de España y de toda otra dominación extranjera, como hizo agregar Fray Justo Santa María de Oro a la primera acta de la declaración de la independencia, todavía está en veremos. Está en veremos porque la independencia no es un acto final, es el principio de una convicción, de una identidad, de un ser nacional naciente. Y hoy, lamentablemente, a 200 años de aquella fecha, tenemos un ser nacional declinante, ausente, con una pérdida total de nuestra identidad. Se ha señalado con mucha claridad la crisis de la familia como célula básica de la sociedad. Y muchas veces caemos en la tentación de hablar de democracia. Cuando nosotros los peronistas vinimos a plantear otro tipo de democracia donde no fueran los partidos políticos los protagonistas de esa democracia, sino las organizaciones libres del pueblo, que debían superar definitivamente a los partidos políticos. El general Perón, en aquellos meses que tuve el enorme privilegio de vida de pasar con él en Madrid hace ya 50 años, me solía decir: dígame, Flores, dice, usted nació en un partido político. No, mi general, en mi familia. Ah, dígame, Flores, dice, usted estudia en un partido político. No, mi general, estoy en la universidad. Dígame, Flores, dice, ¿y usted trabaja en un partido político? No, no trabajo, mi general, y mucho menos en un partido político. Dígame, Flores, dice, ¿hay algún partido político que cuide sus intereses profesionales o laborales? No, mi general, no, no hay ningún partido político. Dígame, Flores, dice, ¿usted va a rezar a un partido político? No, tampoco voy a la iglesia, mi general. Se da cuenta, Flores, los partidos no sirven para nada. Esto fue reflejado en las constituciones de la provincia del Chaco, llamada Presidente Perón, y en la provincia de La Pampa, llamada Eva Perón. En esas constituciones ya existía la limitación al 50% de sus legislaturas que podían ser elegidas por los partidos, pero el otro 50% eran elegidas por las organizaciones libres del pueblo. Y hoy, en el 2016, estamos todavía hablando de la democracia cuando estamos viviendo una partidocracia plutocrática que depende del dinero. Y queridos compatriotas, hoy la billetera más grande es del narcotráfico, que es el enemigo de la patria, que es el enemigo de nuestra familia y de nuestra identidad, que está destruyendo el cerebro de las nuevas generaciones para hacer factible que la Argentina deje de ser definitivamente independiente y pase a ser un espacio para la producción de aquellas grandes potencias que necesitan donde producir alimentos y donde absorber el agua. La Argentina es el mayor reservorio de agua potable del mundo. El petróleo es importante. El general decía, es muy importante el petróleo, pero no he visto todavía que se hagan bifes de petróleo. La alimentación, el agua y el espacio vital, concepto fundamental de la geopolítica, hacen de la Argentina un objetivo primordial en los intereses de las grandes potencias y de la sinarquía internacional. Nos estamos olvidando que para esta época los enemigos no son los que están del otro lado de la frontera, sino aquellos que se reúnen en el Bilderberg, en Davos y en muchos otros lugares para definir el futuro de los pueblos. Y nosotros, la forma más consciente, así me dijo Perón el día que me despidió, no se haga problemas con respecto al peronismo, Dice, ser peronista es la forma más consciente de ser argentino. Y esto es lo que tenemos que rescatar, porque el peronismo nació como un movimiento, no para ganar elecciones simplemente, nació como un movimiento para recuperar la identidad de un pueblo y darle a ese pueblo conciencia de su protagonismo histórico para que pudiera ser no espectador como somos hoy, sino protagonistas de la historia con la fuerza y con la sangre si fuera necesario. Muchas gracias, compañeros. Beatriz, ya te escuchamos a vos en lo que decías el 9 de julio, pero te queríamos saludar también por la organización y por lo que te ocupo en el trabajo que hicieron tantos compañeros. Hola. ¿Sí, estás ahí? Acá estoy. Digo que te queríamos saludar y agradecerte el trabajo que hiciste por tantos compañeros. No me tienen que agradecer. Yo a ustedes, en realidad, por el honor que es construir todos juntos una perspectiva mejor para nuestra patria. Esta es la realidad. ¿Puedo agregar algo? Sí, señora. Recién lo escuchaba a Héctor cuando se refería a palabras dichas por el general, y yo quiero agregar un ejemplo. La gobernabilidad en China se basa y se sostiene conteniendo el hambre. Eso fue el fenómeno de la soja en China. Esto es nada más que a los efectos de dar un ejemplo que nosotros, como peronistas que hemos elegido estar del lado de los más humildes, de los más necesitados, de los más pobres, los que hemos elegido esto como modo de vida, porque el peronismo es eso, los que hemos elegido la pobreza, sabemos que no hay destino mientras alguien aún sienta hambre en nuestra patria. Recién entre los llamados que hubo, llamó un compañero preguntando, bueno, qué era esto del 9 de julio, cómo se iba a estructurar y demás. Yo le dije que, bueno, que lo íbamos a informar a medida que lo supiéramos, porque estamos viviendo un tiempo de formación de cuadros y de preparar a la diáspora, porque está en verdadera diáspora el movimiento nacional. Así que después, Beatriz, te comprometeremos más adelante para que le vayan diciendo ustedes las cosas que van pasando, y estaremos hablando seguramente con el resto de los compañeros para que la gente se informe, y aquellos que quieran sumarse a esta segunda independencia que se proclamó con estas 200 voluntades, lo pueda hacer. Yo te quería saludar en nombre de todas las mujeres que estuvieron trabajando y presentes ese día. Bueno, yo te agradezco mucho y seguramente vamos a hacer algo más de lo que ya hemos hecho por todo nuestro pueblo. Un abrazo grande a todos, saludo a los compañeros y es un gran gusto que me hayas llamado, Miguel. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, Miguel Ángel. Dijo el general Perón: llego en mis oídos la más maravillosa voz. Que yo agrego del 51% del pueblo, y querido rey, ellos deben haber tenido angustia al decidir separarse de España. Firmado Mauricio Macri. Gracias. ¿Quién está? Sí, habla Darío de Munro. Mire, señor, acá hay un tema que... Perdón, esta es una democracia. Perdón, usted está hablando de un celular y está con la radio prendida. Baje la radio. ¿Qué me decía? Sí, le decía. Esta es una democracia disfrazada, porque acá hay un golpe económico. Si antes había un golpe militar, ahora es un golpe económico. Y yo no veo que la gente salga en forma pacífica a Plaza de Mayo a decirle que está haciendo todo lo revés de lo que prometió. No sé por qué causa, todos hablamos, pero no hay, nadie hace nada. Bueno, es una inquietud que usted tiene y a lo mejor la gente le está dando tiempo a un nuevo gobierno y esperando, ¿no? Sí, pero el tiempo de que de la miseria de las tarifas. Sí, bueno. Acá el tiempo es para la para mire, el pobre. Mire, por destruirlo. Empezar, el jueves ahí está organizado un cacerolazo, ¿no? Usted sabe que esto tiene que ver con una cuestión de aturdimiento. La sociedad está entre lo que le pasó antes y lo que le pasa ahora, está confundida y entonces mucha gente está tratando de resolver sus propios problemas, porque como los argentinos somos individualistas, nos pasa lo que nos pasa. Por eso Perón hablaba de la comunidad organizada y de la necesidad de ser nación. Nosotros por ahora somos un país, no somos una nación. Está bien, perfecto, pero si ya hay 2 millones más de pobres y si sigue este lumpe parasitario, vamos a ser 10 millones de pobres. Aunque yo pueda coincidir con lo que usted dice, no le puedo poner el termómetro a la gente, ¿no? Está bien, perfecto, pero estamos hablando de una democracia equivocada. Prometió una cosa y hizo otra. Esto es un golpe, no es democracia. No, ¿sabe que no prometió otra cosa? No prometió otra cosa. Es el pensamiento de los que llegaron. 9:43, 12 grados 6 la temperatura. ¿Quién está? Sí, buenos días, señor de Renzi. ¿Me escucha a mí? ¿Quién es? Mabel de Almagro. Yo quisiera decirle si a la gente le pareció peor este aniversario que el que hicieron en 1810, que no había ni siquiera un folclorista cantando. No sé. Y aparte, respecto a lo que dice este señor de salir y de salir, ¿qué hicieron estos 12 años? Y no soy votante de Macri, pero ¿qué hicieron estos 12 años que no se quejaron de nada y ahora tiene ruido la línea, señora, del teléfono suyo? ¿Qué dice? ¿Qué hicieron en estos 12 años que no salieron, que están tan ahora tan encrispados? Ah, está bien la pregunta suya, claro. ¿Eh? Claro. Están encrispados y de la herencia se olvidan y quieren que se solucione todo. Tendría que haberle dicho como Churchill, lágrimas y necesidades, porque realmente... Aparte, la gente que controle su medidor, porque conozco dos personas que le habían duplicado el consumo. Yo no sé si es un problema gremial o qué, pero cuando fueron a reclamar, bueno, se lo vamos a arreglar. Que controle el consumo, aparte de los grandes aumentos que hay. Gracias. A ver, la saludo, porque tiene mucho ruido la línea. Lo que le quiero decir a la señora que durante 12 años no salieron porque algunos creyeron el relato, otros porque la estaban pasando mejor que ahora. Y bueno, y esto es la situación. Veremos cómo sigue. ¿Quién está? Sí, buenos días, señor de Renzi. Juan de Lanús le habla, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, en principio lo quería felicitar por continuar con este programa de la misma manera que lo hizo siempre. Y lo segundo es por esta reunión que hizo, que me parece de mucha importancia. Y la verdad, los senadores que hubo dijeron muchas verdades que tenemos que seguir asentándola, porque parece ser que estamos un poco achuchados, ¿no? No salimos por ahí a festejar un partido de fútbol, pero no salimos a protestar por nuestros derechos y a firmar aquellas cosas que los buenos políticos y la buena gente que quiere que el país sea grande propone a nivel general. Ni siquiera los funcionarios, ni siquiera cumple con los mandatos de embanderar los edificios públicos, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Todo es muy complejo. Eso es muy cierto. Quiero pedirle un favor, de Renzi. Usted hace unos cuantos años nos dio a la gente que le íbamos allá a las reuniones de Jean Lloré un folleto donde había una serie de medidas a tomar para la segunda fundación del país. Es cierto. Le pediría, por favor, que lo volvamos a poner en vigencia a través de todos los medios posibles, si puede ser. Sí, todo puede ser, Juan, pero lo que pasa es que esencialmente lo que se necesita es la voluntad de la gente para trabajar. Y vamos a ver qué hace cada uno y vamos a ver qué hace cada quien, porque uno lo escucha en el propio muestrario de los oyentes, de la gente que cada quien plantea su propio tema personal, cada uno tiene su situación. Esto actúa como una descarga de los problemas de la sociedad. A mí me encanta que esto sirva para eso, pero a la hora de la verdad hay que ver, porque hablando somos todos unos excelentes expositores de las cosas nacionales. Operando, como recién se decía, hay bastante quietud, ¿no? ¿Quién está? Buen día, Antonio de Lanús. Hola. ¿Lo escuchan? Señor Miguel, lo felicito por el programa. Me gustó ese señor que estuvo haciendo ese discurso de todo, de la familia. No sé qué era, ¿qué es? ¿Un peronista? ¿El que habló? No, sí. De la familia, de todo. Ahora, en este país, ¿entraron tantos narcotraficantes durante 14, 15 años? ¿Tanta droga puede haber entrado acá? Y nadie dijo nada. Todos se hicieron los idiotas. ¿Cómo puede ser en este país? Y yo escuchándolo el tema del gas. En el año 83 yo trabajaba en una planta llenadora de garrafa. El gas se tiraba, se quemaba. Y ahora, ¿a quién se lo compramos el gas nosotros? ¿A Bolivia? ¿Hola? Sí, a Bolivia y a la Shell, donde trabajó el secretario de Energía, que lo trae desde afuera, y a Chile. Y lo pagamos el triple. Cobra cuatro veces más porque no tiene gas, lo trae de otro lado. Y lo pagamos el triple. Sí. Y ahí está el problema de las tarifas. Estamos pagando lo que dejaba atado la señora. Esto es todo de consecuencia de ella. Porque la señora le metía todo subsidio. Subsidio al vagón. En 12 años, debido, nunca escuchó lo que le decían todos los secretarios de energía de los distintos gobiernos, claro, que había tenido el país, que le decían que iba a pasar esto, y nunca los escuchó. Yo no tengo gas natural, yo tengo garrafa. Porque como yo trabajé 20 años en esa llenadora, nunca lo puse en gas natural, y la garrafa hoy está valiendo 150, 170 mangos. Así que, ¿qué? ¿Usted sabe que es una vergüenza que estemos hablando de la garrafa social? Claro. ¿Lo mismo que hablamos en 1973? Claro, ¿se acuerda? Yo trabajaba en ese entonces en el gas. Entonces, yo escuchaba, no, se está quemando el gas en el sur. Y ahora no tenemos gas. ¿Cómo es la historia? Señor, lo felicito por el programa. Un saludo. Gracias. ¿Quién es? Y buen día, de Renzi. Señor. De Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿Quién? Víctor de Núñez. ¿Qué dice? Mire, el sábado muy temprano me despertaron amigos que todavía usan el querido y viejo teléfono de línea para desearme una feliz día de la patria. Y me pregunté qué era la argentinidad. Prendí la radio y en varios programas pasaban zambas, chacareras y vidalitas. Prendí el televisor y en algunos canales daban bailes folclóricos. Y en otros programas en donde los antiguos cocineros y hoy chefs enseñaban a cocinar tamales, locros y empanadas. Dije, se vino la argentinidad. Y el domingo, al ver pasar las bandas militares, me preguntaba si la gente que aplaudía fervientemente el paso de los soldados sabía que desde hace muchísimos años no existe una política de defensa nacional y que hace como 40 años que no se renuevan, salvo gloriosas excepciones, el equipamiento, y que el que había era chatarra comprada de la Segunda Guerra Mundial. Y como fue una semana de miles de chicos vestidos en las escuelas de Lapridas, también me pregunté si a ellos le habían contado que no hacía 200 años, sino 400 años, que llegaron barcos tripulados con lo peor de las cárceles españolas, y que me perdonen algunos gallegos, ¿no?, que nos traían espejitos de colores y los cambiaban por oro para las arcas fundidas de los reyes de España. Y si sabían estos chicos que los comerciantes de Buenos Aires aplaudieron a los corsarios ingleses en las dos invasiones inglesas. Si sabían, usted lo dijo, y soy reiterativo, que el primer empréstito en libras esterlinas de los cuales ingresaron el 50%, se tardaron 50 años en pagarlos. Sí sabían que Rosas estuvo prohibido por la historia durante más de 100 años, que a Güemes, que representaba la chusma, lo traicionaron argentinos pro-españoles de la élite salteña, que un diputado se pegó un tiro cuando le ganaron los defensores de los frigoríficos ingleses, que hace varios días se modificó la ley 23.637 del año 2011, sacando restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, y que hoy hay funcionarios y políticos que dicen que las Malvinas no son económicamente sustentables. creo que, perdónenme, me parece que hoy la argentinidad queda circunscripta a unos 100 tipos, y perdón la palabra de tipos, que hoy hacen patria en la Antártida, y a los miles que en estos momentos, ya hace un rato, dejaron a los pibes en la escuela, y a otros que van al trabajo para pelearle a la vida que está tan dura. Y seguramente, yo hoy voy a escuchar a los chalchaleros y me voy a preguntar a cuánto va a cerrar el dólar. Me estoy mirando el ombligo de Renzi. Nada más, perdóneme que soy monotemático, ¿no? Yo dije, chao, un abrazo. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Bueno, nos queda mucho material, pero así son las cosas. Diego, ¿qué tenés? A cerrar el día de hoy hablando de uno de los grandes de la educación de la Argentina, el profesor Pablo Pizzurno, que nació el 11 de julio de 1865 y falleció en esta misma ciudad, en Buenos Aires, el 20 de marzo de 1940. Educador que sentó los fundamentos del Sistema Nacional de Educación Primaria. Se recibió de maestro en 1882, empezó a ejercer el magisterio en la Escuela Normal de Profesores y dos años más tarde fue nombrado director de una escuela porteña e integrado al año siguiente al Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1887 fue director de la Escuela Superior de Buenos Aires y en 1889 el Consejo Nacional de Educación lo envió a la Exposición Internacional de París para representarnos. Aprovechó el viaje para estudiar las técnicas educativas empleadas en Europa, que detalló luego en varios informes y aplicó a la creación en 1990 del Instituto Nacional de Enseñanza Primaria y Secundaria. En 1893 fundó la revista pedagógica La Nueva Escuela, que haría de vehículo de sus planes de reformar el Consejo Nacional de Educación. En 1897 lo eligieron para integrar la renovación de los programas de estudio de las escuelas porteñas y fue designado inspector de los colegios bajo administración nacional. En 1900 ocupó el cargo de inspector general. Se presentó en 1902 el informe Pizzurno al Ministerio de Instrucción Pública, detallando totalmente todos los planes para reformar globalmente la educación. Trabajó en el ministerio por 30 años y a lo cual continuó su labor de inspector y se abocaba a la escritura y a la enseñanza. Es común que se crea que el Ministerio de Educación argentino lleva el nombre de Palacio Pizzurno en su honor. Sin embargo, el edificio se llama Palacio Sarmiento. La que se llama Pizzurno es la callecita que está en su frente. El profesor Pablo Pizzurno, uno de los impulsores de la modernidad de la educación en la Argentina. Es la hora 9:55 minutos, 12 grados 6 la temperatura, el cielo está cubierto, hay sensación de que puede llegar a llover en la jornada de hoy. Vamos a ver qué pasa. Para mañana el pronóstico está indicando que tendremos posibilidades de una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 17 con posibles lluvias, y para el día miércoles con sol, 7 de mínima, 14 de máxima. Lo último, Rodolfo. Primer día de trabajo con equipo completo en Pesaro, Italia, para el equipo de Copa Davis, que el próximo viernes comienza a jugar frente a Italia por cuartos de final. Por la mañana trabajó Federico Del Bonis y por la tarde Juan Martín del Potro, Juan Pico Mónaco y Guido Pella. Lo último que tenés en el interior, Cecilia. Córdoba, una ordenanza municipal dispone agua gratis en boliches y bares. Es como consecuencia de los cortes que se producen en las fiestas electrónicas en ciertos horarios pico. Recordemos que para quienes consumen drogas de diseño es indispensable la constante hidratación. Y en Santa Cruz sigue el escándalo por la simulación en el acta de Bicentenario. Mientras todos los presentes rubricaron como estaba previsto, un video develó que el vicegobernador Pablo González, en representación de Alicia Kirchner, hace la mímica de una firma en vez de la firma correcta. 3 minutos para las 10 de la mañana. Ustedes saben que estamos parados frente a una sociedad que está muy confundida, muy aturdida, que además está fragmentada entre los que creen y los que no creen, entre los que piensan que hay futuro y los que creen que todo es oscuro. Pero finalmente, piensen ustedes en los más jóvenes, en aquellos que recién empiezan a vivir y que tienen todo el derecho del mundo a soñar, a imaginar una cosa mejor de la que tienen y mejor de la que viven. Por lo cual, si usted no tiene mucha voluntad o mucho convencimiento de que el cambio lo puede hacer porque viene de otros tiempos, hágalo por su nieto, por su hijo, porque si no lo quiere hacer por usted mismo, me refiero, porque no podemos seguir en esta sociedad atormentada donde el otro argentino es mi enemigo en lugar de ser mi hermano. Así que vaya pensándolo, enfríese un poco, trate de analizar todo lo que usted cree que hace mal quien usted considera que es su enemigo, en lugar de su adversario, y piense todo lo que usted cree que hace bien, a ver si tan bien hecho estuvo o si tan bien hecho está. Y allí se va a dar cuenta que no todo es tan simple ni tan fácil de resolver si no nos ponemos de acuerdo. Solamente la comunidad ordenada, solamente la comunidad organizada, decía Perón, puede sacar a flote a un país para transformarlo en una nación. Somos un país. Ha cumplido 200 años de independencia, pero solo 69 de la independencia económica, que duró muy poco, hasta 1976, cuando otra vez volvieron a voltearlo como lo habían volteado en el 55. Es decir, de aquellos tiempos de la independencia económica al 55 y después del 73 al 76. Muy poco para ser una nación justa, libre y soberana. Por eso hay que trabajar, para eso hay que ponerse las pilas, como dicen los jóvenes, y para eso hay que pensar. Si no lo quiere hacer por uno, hágalo por su hijo, hágalo por su nieto, pero hágalo porque vale la pena. Hasta mañana. See you.